durante las investigaciones por el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, el gobierno de Estados Unidos entregó pruebas claras de la acción de dos agentes de la DINA en el hecho. Se trataba de Michael Towley y del capitán de ejército Armando Fernández Larios. Finalmente, el 21 de marzo de 1977, Contreras fue llamado cautamente a retiro, pasando a mostrar un bajo perfil público. Estados Unidos solicitó la extradición de Contreras el 20 de septiembre de 1978, pero este se atrincheró en su casa de Avenida Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Solo tras largas conversaciones con la Junta Militar, aceptó ser detenido. El 2 de octubre de 1979, luego de 14 meses de reclusión en una cárcel hecha para su comodidad, el pedido norteamericano fue rechazado por la Corte Suprema de Chile y quedó en libertad. La DINA fue cerrada en 1977 y sustituida ese mismo día por un nuevo ente, la Central Nacional de Informaciones, CNI.